matiz con su grillo y una cumbia se escuchaba. La fiesta de los palmares a la orillita del mar. Cumbia, cumbia en Cartagena, cumbia que invita a soñar. La fiesta de los palmares a la orillita del mar. Y seguimos recordando. Asomaba con su matiz, con su brillo y una cumbia se escuchaba. Con su matiz, con su brillo y una cumbia se escuchaba. Ya se encendieron las velas, la cumbia ya va a empezar. Los tambores ya resuenan, mi negra bailando está. Cumbia, cumbia en Cartagena, cumbia que invita a soñar. La fiesta de los palmares a la orillita del mar. Cumbia, cumbia en Cartagena, cumbia que invita a soñar. La fiesta de los palmares a la orillita del mar.